pe malibela. Dodo, kolanda te. Dodo, koyoka te. Dodo, yo kolanda te. Zala na confiance na eko pe malibela. Malibela.